Miércoles 18 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 18 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Antros socialmente responsables, propuesta de Gabriel Arellano. Gerardo Pasillas Esparza. Ayer, durante una entrevista vía telefónica en el programa Ya no hay respeto, el alcalde electo de Aguascalientes, Gabriel Arellano Espinosa, dio a conocer una propuesta para que los antros que expenden bebidas embriagantes colaboren más en reducir los accidentes viales. Dijo que esto implicará un acuerdo con los propietarios de los antros, a quienes el municipio les reconocerá como antro socialmente responsable, en la medida de que sus parroquianos no provoquen accidentes o pleitos, y los resultados serán publicados y dados a conocer en los medios de comunicación, con la idea de que los padres de familia cuenten con una especie de guía de los lugares más confiables para la diversión de sus hijos jóvenes. Aclaró que no tiene contemplado proponer que se incremente el horario de venta de alcohol, antes al contrario, iremos por reducir 60 minutos al actual horario, aclaró. Dijo que tampoco tiene contemplado autorizar los llamados table dance. Siguiente nota. No habrá borrón y cuenta nueva en el Partido de la Revolución Democrática Alfredo Cervantes. Gerardo Pasillas Esparza. Ayer, durante una entrevista vía telefónica en el programa Ya no hay respeto, el presidente del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, Alfredo Cervantes García, dijo que no habrá perdón para aquellos militantes que actuaron contra los lineamientos dictados por la dirigencia nacional. En este sentido, se refirió directamente al aún diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Abel Sánchez Garibay, quien votó recientemente en contra de la aprobación de la reforma electoral, contrario a la línea dictada por el Partido de la Revolución Democrática Nacional. En este sentido, dijo que no considera que estas medidas correctivas vayan a comprometer aún más las ya de por sí alicaídas huestes perredistas. La gente quiere ver a un partido de la Revolución Democrática que precisamente dé muestras de coherencia y concordancia con los intereses de los ciudadanos, agregó. Siguiente nota. Recula el gobierno del estado y no habrá reemplacamiento. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAD dispuso que no se realice el canje de placas vehiculares el próximo año, y notificó directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT esta decisión, en respuesta al ordenamiento emitido de hacer un cambio en los laminados de los automóviles, para tener un mayor control vehicular e implementar nuevos dispositivos de seguridad. El mandatario acordó este día con funcionarios de la dependencia federal no obligar en el 2008 el canje de placas, a fin de no presionar la economía doméstica. Así, más de 250.000 propietarios de automóviles domiciliados en Aguascalientes no cambiarán sus placas en el 2008. Siguiente nota. Sigue fuerte en Aguascalientes el fraude telefónico. Efrén González. Ayer, el secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, advirtió a la población de no dejarse sorprender de cualquier llamada telefónica de dudosa procedencia, en las que se dice a sus víctimas haber ganado atractivos premios como dinero, automóviles o viajes o también, sobre el reclamo de algún monto económico para liberar de un supuesto problema legal a familiares. Mencionó que ante la recepción de una llamada desconocida en el teléfono particular, al trabajo o celular, en la que se presume el haber sido beneficiado de un premio a cambio del depósito de una cantidad de dinero o de tarjetas telefónicas, es necesario solicitar la información necesaria sin entablar compromiso alguno con quien hace el contacto. Igualmente, dijo que si la llamada es de alguna persona que se hace pasar por un familiar que no se encuentra en el estado o el país y dice estar en problemas con la justicia, las autoridades migratorias o aduanales, lo importante es mantener la calma y establecer un contacto directo con quien dicen estar en esa situación. Siguiente nota. Siguiente nota. A pesar de todo, 200 jóvenes luchan por 80 plazas en la policía preventiva. quedó abierta la convocatoria del primer curso de capacitación que otorgará el Ayuntamiento de Aguascalientes para la contratación de nuevos elementos policíacos. Actualmente existen un total de 80 vacantes, y a la fecha el municipio cuenta con el registro de casi 200 jóvenes interesados en pertenecer a esta dependencia. Para poder ser contratadas, las personas inscritas deberán aprobar satisfactoriamente el curso de capacitación, mismo que tendrá una duración de 31 días que se traducen en 321 horas que incluyen entrenamiento en vigilancia de policía de barrio, módulos y trabajos comunitarios, además de exámenes psicológicos, poligráficos, académicos, médicos y de resistencia física. Será de acuerdo a las capacidades de cada uno de los aspirantes así como de las necesidades de las áreas operativas que estos jóvenes serán asignados a alguna de las áreas que conforman la corporación policíaca. Siguiente nota. Presentan el proyecto de reforma integral a la Constitución Política de Aguascalientes. La legislatura 59 del H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado José de Jesús Santana García, presentó la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política de Aguascalientes, mediante la cual se pretende establecer los mecanismos constitucionales indispensables para fortalecer el Estado de Derecho, reconociendo que nuestra Constitución es la norma de normas en nuestro Estado. Este documento que se dio a conocer fue complementado con aportaciones y análisis de profesionales y estudiosos de la materia así como las aportaciones de los ciudadanos de toda nuestra entidad, que en 46 días, a lo largo de 77 localidades de 11 municipios, la ciudadanía ofreció más de 5.000 aportaciones, críticas y comentarios en los que expresaron claramente su sentir de la situación sobre las diversas problemáticas que estamos viviendo en nuestro estado, afirmó Santana García. El legislador indicó la presente legislatura contó con diversos foros en los que intervinieron importantes juristas como Diego Balades, Porfirio Muñoz Ledo y Miguel Carbonell, quienes en forma separada y desde sus propias ópticas, lograron enfocarse en los temas y necesidades impostergables, para la elaboración de esta iniciativa. En dicha iniciativa se contemplan reformas a 87 de 95 artículos de la Constitución local, y se adicionan 5 más para dejar el ordenamiento con un total de 100 numerales. Al mismo tiempo se reconocen 28 derechos fundamentales entre los que se encuentran de la protección en contra de la violencia familiar, el acceso a la información pública, el derecho a la vida, desde su concepción y hasta la muerte natural, la libertad, al matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección a la vida privada, a la protección de los adultos mayores y discapacitados, al libre pensamiento, ideas, conciencia y religión, a la atención como víctimas del delito y a la reparación del daño causado por los delincuentes, entre otros, manifestó. Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que esta reforma integral contiene mecanismos de atención a necesidades prioritarias en las tareas del Estado, las cuales apoyarán de manera considerable a importantes áreas como lo son la auditoría de los recursos públicos hacia los tres poderes incluyendo al Poder Legislativo, la Procuración de Justicia, los Derechos Humanos, la Justicia Constitucional, y la transparencia y acceso a la información pública, así como el fortalecimiento de los procesos electorales. También se reconoce a nivel constitucional la calidad de aguascalentenses a aquellas personas que hayan nacido fuera del Estado pero que cualquiera de sus padres haya nacido en Aguascalientes. La culminación de este proyecto habrá de darse durante la gestión de la próxima legislatura. Siguiente nota. Prepara el Partido Revolucionario Institucional gira de agradecimiento. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina y el alcalde electo Gabriel Arellano Espinosa, acordaron este miércoles 17 de octubre, realizar una gira por los 12 distritos urbanos para agradecer el voto de la ciudadanía y la participación de las estructuras priistas que con su esfuerzo hicieron posible el triunfo el 5 de agosto. Convinieron también, en reunión de trabajo efectuada en la sede estatal priista, en intensificar las tareas de gestión social a través de los diputados, los regidores y el propio partido, para dar respuesta puntual a las demandas ciudadanas recogidas en la campaña y exigir a las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno, que atiendan los reclamos sociales. Asimismo, en claro signo de la coordinación y trabajo conjunto que desarrollarán el alcalde electo y el partido, Arellano Espinosa ratificó la ejecución de 100 obras durante los primeros 100 días de su gobierno y pidió a los diputados locales, regidores y autoridades priistas, que ayuden a identificar las prioridades de obras sociales que plantearon los ciudadanos. En presencia del delegado general del CEN del Partido Revolucionario Institucional, Claudio Bres Garza, y del Comité Directivo Estatal en Pleno, Tabárez Medina y Arellano Espinosa coincidieron en que el partido será nuevamente un eficaz gestor social junto con sus representantes populares y acordaron trabajar en conjunto para dar seguimiento y cumplimiento a las demandas captadas en la campaña. Acompañado por los que serán integrantes del cabildo, Arellano Espinosa refrendó ante la dirigencia del partido su convicción de ejercer un gobierno socialmente responsable, honesto, transparente y con rendición de cuentas, que dé atención a las demandas más sentidas de la ciudadanía en materia de empleo, seguridad pública, educación y servicios públicos de calidad. Tabárez Medina subrayó por su parte que la administración municipal priista que entrará en funciones el 1 de enero de 2008, los regidores y síndicos, los diputados a la legislatura 60 y las estructuras y dirigentes del partido, trabajarán al lado del pueblo y gestionarán las obras y acciones que sean para beneficio de la sociedad en general, con especial acento para los que menos tienen. Paralelamente a estos recorridos para agradecer el voto ciudadano, que arrancarán el día 20 en el sexto distrito, el Partido Revolucionario Institucional emprenderá una tarea de reorganización de sus estructuras en los 12 distritos locales, en los comités de base y seccionales de las colonias, de cara a la elección federal del 2009. Siguiente nota. Recibirá la UA importantes visitas. La Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirá el próximo viernes 19 de octubre a dos destacados ponentes a nivel nacional e internacional en el marco de los festejos por el 15 aniversario de la Maestría en Investigación Educativa, quienes expondrán temas referentes a los desafíos de la educación superior en el siglo XXI. Este par de conferencias se realizarán a las 17:00 horas en el Auditorio Javier Salazar Negrete ubicado en el edificio 202. Este evento lo organiza la Coordinación de la Maestría en Investigación Educativa y el Cuerpo Académico Instituciones y Actores Educativos. La primera conferencia magistral Dilemas de la Educación Superior será impartida por el Dr. Jacques Schuster, Ph.D., profesor de Educación y Políticas Públicas de la Facultad de Estudios Educativos de la Claremont Graduate University. Jacques Schuster es autor y coautor de numerosas publicaciones, entre los que destacan American Professors and National Resource Imperiled, The American Faculty de Restructuring of Academic Work and Careers que realizó con Howard R. Bowen y que les valió el premio que otorga la Association of American Colleges Feder Ignes Book. También escribió Governing Tomorrow's Campus Perspectives and Agendas y Enhancing Faculty Careers, Strategies for Development and Renewal. El Dr. Jack Schuster también escribió Preparing Business Faculty for a New Era y es coautor de Strategic Governance How to Make Big Decisions Better. Uno de sus artículos de Politics of Education in a New Era, recibió en 1983 el premio Distinguished Achievement que entrega la Educational Press Association of America. Además es el cuarto investigador en recibir la Presea Research Achievement que entrega la Asociación para el Estudio de la Educación Superior de Estados Unidos. Asimismo, colabora en diversas casas editoriales sobre educación superior y ha participado como ponente en universidades de Reino Unido, China, Alemania, México y Japón. Sus investigaciones se refieren a periodos importantes y diversos aspectos de la educación superior. Durante su ponencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Dr. Jacques Schuster brindará un análisis de la educación superior en el marco internacional. Por otra parte, la doctora Rocío Grediaga Curi impartirá la conferencia Retos Centrales de la Educación Superior en México, quien es coordinadora divisional de investigación, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. La doctora Grediaga Curi es pionera en México, junto con Manuel Gil Antón en desarrollar estudios sobre la educación superior y sus académicos. Rocío Grediaga Curi es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, cuenta con perfil PROMEPIES, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Red de Investigadores sobre Educación Superior. Las líneas de investigación que ha desarrollado se refieren a políticas públicas para la educación superior y cambio institucional y sus efectos en la consolidación de la profesión académica en México. Siguiente nota. Información policíaca. Detenido por robo a una escuela. Siendo las 00:31 horas fue detenido quien dijo llamarse Luis Alberto Pasarón Flores, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Tiziano número 309, de la colonia San Marcos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1060, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo a una escuela. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Modelo y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Ricardo García Mendoza y Nicolás Ramírez, se percató de la presencia de un sujeto que salía corriendo del jardín de niños María Concepción Macías Peña. Ante lo cual procedió a iniciar su persecución, logrando darle alcance calles más adelante y al intentar detenerlo, este se resistió al arresto, por lo que luego de unos minutos logró esposarlo y asegurarle un estero, un control remoto, una pistola para silicón, una extensión, una caja de colorantes para alimentos y dos cassettes musicales, ante lo cual fue abordado a la radio patrulla y al regresar al inmueble afectado, se percató de que el detenido había dañado los cristales de seis aulas. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra por Josefina Aguiñaga Mejía. Capturados por robo a un negocio. Alrededor de las 01:33 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Gustavo Iván Ortiz Vargas, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Tiziano número 257 de la colonia San Marcos y José Roberto Pérez Aramburo, de 19, con domicilio en la calle Tiziano número 270 de la misma colonia, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1096, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia San Marcos y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la calle Aquiles el Orduy número 107, se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladaron al lugar. Al llegar, se entrevistó con el afectado Jorge Treviño, quien mencionó que minutos antes dos sujetos habían arribado a su negocio con razón social sabor nuestro, despojándolo de 282 pesos en efectivo, por lo que se dio a la tarea de ubicar a los presuntos responsables, que fueron detenidos en el cruce de las calles Miguel Ángel y Aquiles el Orduy. En dicho sitio, los presuntos responsables fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Presunto distribuidor de drogas tras las rejas. Al filo de las 02:49 horas, fue detenido quien dijo llamarse Daniel Cervantes Méndez, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Soleado número 448 de la colonia Vistas del Sol, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0923, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de venta droga. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Gómez Portugal y en determinado momento, al llegar al cruce de Arqueros y Magallanes, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública, por lo que procedió a detenerlo. De esta forma, tras someterlo a una revisión preventiva, entre sus pertenencias le fueron asegurados seis envoltorios de papel periódico que contenían cannabis, con un peso bruto de 124,7 gramos, el cual al ser cuestionado, mencionó que se dedicaba a la venta del enervante, el cual ofrecía en la cantidad de 100 pesos. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Cristalero detenido. Al filo de las 09:00 horas, fue detenido quien dijo llamarse Jesús Amador Amador, de 23 años de edad, con domicilio en la calle Delicias número 123, de la colonia Lomas del Gachupín, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0573, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Guadalupe Peralta y en determinado momento, al circular por la calle José María Ruiz de Tejada, a la altura del número 205, se percató de que en el interior de una camioneta marca Chevrolet S10, color roja, modelo 1995, con placas de circulación JN-40774, del estado de Jalisco, se encontraba un sujeto, por lo que procedió a detenerlo. De esta forma, logró asegurarle el auto estéreo propiedad de Miguel Ángel Robles de Alba, quien valuó el monto del robo y daños en 4.500 pesos, ante lo cual el detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval, jueves 18 de octubre de 2007. Agenda privada. H. Congreso del Estado X Legislatura. Jueves 18 de octubre de 2007. Comisión de Salud Pública. 08:30 horas. Comisión de Justicia. 10 de la mañana. Conferencia Manuel Barlet Díaz, la reforma electoral y sus implicaciones. 11 de la mañana. Comisiones Unidas Justicia Familia. 12 del mediodía. Presentación del libro de Copas y Bohemia, Cantinas de Aguascalientes, que realiza la coordinación de asesores como parte de la colección Ciudad que Trasciende. Este evento será presidido por el alcalde Martín Orozco Sandoval y se llevará a cabo el jueves 18 de octubre a las 19:00 horas en el segundo patio de Palacio Municipal. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos 368 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Miércoles, probabilidad de lluvia. Nubes dispersas. Máxima 84°F/29°C, viento ligero. Posibilidad de lluvia al 20%. Noche del miércoles, probabilidad de lluvia. Nubes dispersas. Mínima 51°F/11°C, viento ligero. Posibilidad de lluvia al 20%. Humedad, 28%. Punto de rocío. 52°F/11°C, viento. Sin viento, ráfagas de viento. Presión. Pulbarrapa, presión estable. Visibilidad. 19.0 millas/30.0 kilómetros. Duración de la luz visible. 12 h 22 m horas de luz. 11 h 36 m tomorrow will be 1 m 11 s shorter. Vista normal, vista extendida, waxing crescent, 37% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.